desde Munro Vecindad. Llegaron a las islas con tres barcos y espejitos y dejaron de regalo unos cuantos indicitos. Estos se los llamaron, pero huérfanos quedaron y se hicieron unas chozas para entrar en el mercado. Los tres barcos fueron mil y millones de submarinos, eligieron unas tierras para fabricar buen vino y la plata que se iba no volvía, y a sabiendas la ciudad se repartía entre los dueños de la hacienda. Trajeron a sus tías unos negros y sandías, y el puchero ya no alcanza, se va haciendo mezcolanza. Se construye la fachada con una plata prestada, ya verán los sucesores cómo arreglan los rencores. ¡Tercer Munro! Para la primera fila tenés que esperar un turno. ¡Tercer Munro! Vas a querer tramitar el pasaporte hasta Saturno. Empezó a girar la rueda y fabricamos arandelas, unos parques, dos escuelas y una bocha de laderas. Y la gente entusiasmada se creía realizada, trabajaba todo el día y la plata le sobraba. Pero el dueño de la fiesta no arregló bien la guirnalda, y en vez de ponerle el pecho prefirieron dar la espalda. Los jinetes a caballo cambian el libro por espada, la moral y la costumbre se enderezan a patadas. Todo vuelve y vuelve siempre cada vez que hay mucha gente. La tercera es la vencida y esta vez hay dinastía. Pero muere la confianza como muere la esperanza. De miedo no me entendiste si no desapareciste. ¡Tercer Munro! Para la primera fila tenés que esperar un turno. ¡Tercer Munro! Vas a querer tramitar el pasaporte hasta Saturno. Pero se pudrió la cosa cuando algunos despertaron. De repente se acordaron de los derechos humanos y subió un muchacho gordo, sucesor de un tal Balbín, que dejaron en pelota cuando se hizo el paladín. Todo el mundo se acordaba que la plata era prestada, pero vino El Salvador con una nueva fachada y pidió más plata al norte, que le dieron sin problema pan y circo en los 90, plata fácil, viaje en cuerda. Pasó el tiempo y la fachada se caía en la cabeza de los indios con sus chozas muy mal hechas. ¿Cuándo vamos a aprender que la casa solo es nuestra? Y se salve si quien pueda, es una frase muy siniestra. ¡Tercer Munro! Para la primera fila tenés que esperar un turno. ¡Tercer Munro! Vas a querer tramitar el pasaporte hasta Saturno. ¡Tercer Munro! ¡Por la vaca! ¡Tercer Munro! ¡Mis mejores niños! ¡Tercer Munro! ¡Por muy rincelado! ¡Tercer Munro! ¡Por muy no con nalo! ¡Por muy rincelado! ¡Mis mejores niños!